This is what you get. This is what you want. This is what you get. This is what you want. This is what you get. Bienvenidos a una nueva emisión de las melodías más felices de la Tierra. Arrancamos el programa de hoy con Public Image Ltd. Sonaba The Order of Dead, la banda de John Lydon, más conocido como Johnny Rotten, quien hace un par de semanas atrás lanzó su autobiografía escrita, un repaso de toda su trayectoria, iniciando con los Sex Pistols, pasando por Public Image justamente, y además haciendo un recuento de todas sus colaboraciones, ya sea en audio o video. Para los interesados, ya se puede conseguir a través de la página web oficial del cantante o a través de los medios virtuales de compra habituales. Seguimos con South of No North, Fell Frozen. See you. Yeah. Lo que se iba era Gang of Four, Damaged Goods. Anteriormente escuchamos a Daniel Dax con Feeling Human Bomb. Y previo a ellos, Shadow Project con un cover de Alice Cooper, The Baby's Killer. Seguimos con Cauda Pavonis, Love Like Broken Glass. This is again Radio Yerevan with our new Oh, I'm sorry. If you turn on the machine, this is Radio Yerevan. My name is Hans Ivanovich Hagen, and this is the news. We'll be right back. Norddeutsche Walze. Ja, Walze. Lo que se iba eran los polacos Siekiera, Ja Tonche, Ja Tanche, Ja Walche. Previo a ellos escuchamos a Spear of Destiny con Libertador, la banda que formase el cantante y el bajista de Theater of Hate. Y previo a ellos escuchamos a Nina Hagen con Born in Zigzags. Seguimos con un poco de Cold Wave, escuchamos a Cass Product con Tina Town, luego Leitmotiv con Attendant Core. Yeah.

alternativa eran los rusos Novocaine Mausoleum con Absurd Promenade. Y con esto llegamos al final de la emisión. Esperamos que les haya gustado. Nos vamos con Scarlet Remains y Martyr Complex. Hasta el domingo que viene.